pueden pagar la renta. Es un problemazo. No saben qué hacer. Recuerden, vean el calendario. En un momento la ley caerá implacable. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Buenos días. ¡La ley! ¡No han pagado la renta! ¡No tenemos dinero! ¡Muy bien! ¡Voy a embargar los muebles! ¡Acércate! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡La policía! ¿Eh? ¡La policía! ¡Tenemos que mudarnos! ¡Tenemos que mudarnos! Thank you. ¡Acércate!